de comunicación interna, de transparencia, de telemática, de cambios en Bankia, para que sea realmente una banca pública. Pero sin una movilización social altísima no la vamos a evitar. Vale, a ver, creo que hay más palabras pedidas, ¿no? Mejor que haya más aportaciones, si te parece, porque hemos invitado a gente de colectivos. A ver, sí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que no se les va a ver, pero se puede pasar. Bien, ahí y detrás. Y detrás. ¿Te anotas la pregunta? Sí, la tengo apuntada ya. La larga pregunta. Sí, yo también quiero salir de la fe. Hola, mamá. No, o sea que me ha faltado que hablarais esto. Yo soy Mario del Consejo Rector de este teatro. Y este teatro se ha constituido como una cooperativa de consumo. Y la idea es que los propios, toda esta gente que está aquí, forme parte de las decisiones de lo que se va a hacer aquí. Entonces, me falta que se hable de FIARE como, y hablo de FIARE como referencia de banca construida desde abajo, que se hable como alternativa real. Yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, me siento infinitamente más cómodo con potenciar modelos como el de FIARE que con replicar o reproducir lo que ha sido las cajas de ahorros con representantes de los gobiernos regionales. Prefiero que sea FIARE y que sea asambleario y que exploremos esa vía y que consigamos que esa sea la vía de referencia. Y no sé si me falta leer el libro, seguramente que lo trataréis, pero para mí es la forma de hacer otra economía distinta, la auténtica economía distinta. Gracias. ¿Había otra palabra? ¿Sí? La puedo hacer desde aquí, que yo no quiero tanto salir. Bueno, yo primero tengo una pregunta muy concreta y es si alguien sabe qué ha pasado con el dinero del ICO. El dinero del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que se dio para el plan de pago a proveedores. Hace como 6-8 meses Rajoy pidió a los bancos que por favor diesen los créditos del ICO, pero creo que no ha llegado a las pequeñas y medianas empresas y precisamente a los proveedores que querían pagar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, quería ir a la intervención de Alberto, que dice que claro, que hay que hacer una banca que no se guíe por el interés del máximo beneficio, y entender eso no puede ser privado. Eso también está claro, ¿no? Y entonces, la gran pregunta es, ¿creemos que se puede efectuar ese cambio sin romper la paz social? Es decir, ¿creemos que el sistema capitalista como está conformado va a aceptar eso de buenas? Sí, es una pregunta breve. Me llamo Javier, compañero de ATAC. Simplemente, se está preparando, está saliendo en prensa que están induciendo desde las instancias europeas, desde Bruselas, que se reforme, se agilice la ley concursal en España. Eso es un arma de doble filo. Y en relación a la banca, es por lo siguiente, pues la pregunta. Si se va en el buen sentido, es decir, de permitir que las pymes, que es el tejido social principal de este país, se les permita quitas, teniendo en cuenta que los grandes bancos europeos y españoles, realmente con todos los rescates, no están saneados, ni el Deutsche Bank, ni el Crédit Agricole, ni ningún banco. Entonces, si se permitiesen esas quitas, ya que hay una sequía crediticia, se permitiría también agilizar, siempre que se condicionase esas quitas, por ejemplo, si me ocurre, a que no despedir personas, no ERTEs, e incluso contratar personas. Es decir, quitas, sí, pero vinculadas a trabajo. Solo eso. Gracias. Bueno, pues vamos a... Quizá tú respondes las dos que han sido directas a ti, ¿vale? Vale, pues respondo rápidamente. Las dos que tenían que ver. El otro día, además yo, aparte de ser diputado por Málaga, participo también en las negociaciones internas en la Junta de Andalucía para determinadas cuestiones económicas, entre ellos nuevo modelo de financiación y banca pública. porque se está intentando poner una iniciativa pionera de banca pública que lleva su negociación también con la otra parte, que no es la que yo represento, que es la del Partido Socialista. Creemos que va avanzando, va lento, pero es posible. En este caso es partir de cero, porque lo que hemos estado hablando antes de haber aprovechado las cajas de ahorro nacionalizadas para generar una banca pública. En este caso es distinto, en este caso es partiendo de cero, se hace una inversión inicial, igual que sería una cooperativa, pero en este caso propulsada por la administración pública para una banca pública con una determinada regulación. ¿Por qué? Pues el otro día, por ejemplo, Susana Díez, la presidenta de la Junta de Andalucía, fue a hablar con Botín y le pidió un préstamo. Le pidió un préstamo al 4% de interés a un banco que se financia a sí mismo al 0,5% de interés. Se vendió como un enorme éxito. Para mí es un ejercicio de usura más, que es una consecuencia también de que el gobierno central haya cerrado la financiación a Andalucía, y Andalucía pues lo que tiene que hacer andando es pedir por favor a los grandes banqueros que le haga un favor que nunca es un favor, es un negocio, insisto, en este caso claramente de usura. Esto es así porque no hay banca pública, porque si hubiera banca pública que se financiara al 0,5%, se le podría prestar a la Junta de Andalucía al 1%, incluso haciendo ganancia, pero podría haber fórmulas intermedias mucho más generosas y no dependeríamos de un poder privado que está absolutamente ajeno a la democracia, como es el señor Botín, al que no le tengo mucho aprecio. Por lo tanto, cuando se dice se puede hacer ese cambio sin romper la paz social, primero, la paz social está rota ya, entonces tampoco hay mucho problema. El problema verdadero es que ya solo con la iniciativa que va lento de la banca pública estamos teniendo editoriales de los medios de comunicación que nos llaman de todo, manipulan, tergiversan para intentar hundir socialmente un proyecto como es el de la banca pública. Así que, naturalmente, no se va a hacer sin obstáculos, pero si hay suficiente gente en la calle reivindicando esto y otras medidas, pues al final será posible. Termino con una cuestión. Es que todo esto está relacionado en el ámbito institucional con la presión que haya en la calle. Lo que pasó con la ley antidesahucio en Andalucía, que, insisto, es moderada también, pero hay que ver lo que ha logrado y lo que ha generado, fue posible porque antes había mucha gente en la calle parando desahucios. Pero si en vez de 500 personas parando desahucio hubiera 50.000 parando desahucio, la ley sería de expropiación de los bancos. Es decir, hay una dialéctica entre lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en la institución. Si todo el mundo estuviera pidiendo la banca pública, hubiera sido mucho más fácil construir alternativas institucionales. Creo que está estrechamente vinculado. Carlos. Yo aquí hay alguna disensión para que tengamos algo de debate que tengo que, desde el punto de vista personal, no en este caso de la plataforma por la banca pública, porque no tenemos posición todavía definida. En primer lugar, yo personalmente felicito a los compañeros que allí en Andalucía están instando, para empezar, por sacar un debate por la banca pública. Ahora, desde el punto de vista técnico, el hacer una pequeña experiencia con un capital tan absolutamente limitado no es realmente una herramienta transformadora. Es algo que es querer y no poder. Entre otras cosas porque el escenario no es el de la comunidad autónoma, ni por regulación, ni por capacidad de tener fondos, ni por propia capacidad presupuestaria que puede tener la Junta de Andalucía, que este año ha recortado presupuesto social porque no tiene un puñetero euro. Entonces, intentar ir por esa vía cuando al lado tenemos el 20% del sistema bancario que lo hemos pagado, pues me parece una insuficiencia enorme a la hora de intentar conseguir algo. Claro, sí, para empezar, lo que he comentado Alberto es que felicito el sacar el debate. Lo que ocurre es que hay que ver también de la mano de quién lo hacemos y de la mano de los que han contribuido a generar la situación que tenemos, porque el PSOE está, en mi opinión, utilizando esa herramienta en Andalucía, pero simplemente con una intención de hacer un ICO, algo parecido a lo que preguntaba el compañero, algo que preste a empresas, y eso, el ICO, no ha tenido capacidad en ningún caso de solventar el problema económico de las pequeñas y medianas empresas en la economía española. No tiene capacidad. Entonces, ante eso, apostemos a la grande, si sois jugadores de MUS, me entendéis, porque creo que incluso podríamos sorprendernos de lo que socialmente podríamos recibir a cambio. Yo creo que jamás, y tú lo tienes que ver, Alberto, porque vas a un montón de sitios, muchísimo más incluso que nosotros, jamás ha habido tal receptividad por parte de la gente a la hora de hablar de lo público en relación a la banca como en este momento. Porque la gente no es tonta. Le puede salir de guindos y decir que esto no nos va a costar un euro, pero lo está viendo. Y, claro, la gente tiene sensación de que, como nos están tomando el pelo, pues que a lo mejor había que coger el toro por los cuernos, ¿no? Entonces, quizá lo peor de experiencias de poco calado es el daño que nos puedan hacer para constituir de verdad o hacer de verdad lo que, en mi opinión personal, repito, habría que hacer, que es expropiar lo que hemos pagado ya. Y en el tema de FIARE o las experiencias de cooperativa de crédito, yo no puedo más que hablar bien de cualquier experiencia comunitaria como la de aquí o como la de FIARE a la hora de plantear la solución concreta y local acerca de cómo tratar el tema de las finanzas. Pero no es la solución global. No es la solución global porque la banca existe. Y ante una existencia de la banca y la necesidad de intervenir en ese sector, yo no voy a plantear solo a la gente, desde el punto de vista de la militancia política, que arregle sus cosas en pequeños grupos o en grandes grupos. No, hay que dar una respuesta desde lo público a todo eso. Por eso entiendo que estimando mucho las actuaciones que puedan tener los colectivos que de verdad tienen un interés comunitario a la hora de hacer las posibles salidas a los problemas del sector financiero, esa no es la vía a la que tenemos que acudir para dar una respuesta global. Y luego, en relación a la quita del sector bancario, evidentemente la deuda de la economía española, la deuda privada, es impagable, y la pública también. No se han dado cuenta, lo saben. Lo que ocurre es que no lo quieren hacer, no lo quieren compartir con los ciudadanos. Y están haciendo tiempo para salvar a los acreedores, como bien decía antes Alberto, ¿no? Entonces, el planteamiento es que esa quita es absolutamente necesaria. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿O cuándo se va van a utilizarse herramientas como una nueva ley concursal? Si la ley concursal ya prevé eso. Lo que había que plantear sería una actuación coordinada y conjunta para, entre otras cosas, que la deuda ilegítima no se pague. La deuda ilegítima, para empezar, sería ese sobrecoste financiero que pagan las administraciones públicas por financiarse a través de la banca privada, que a su vez va a la ventanilla del Banco Central Europeo. ¿Sabéis cuánto dinero eso ha supuesto durante este año? Este año pasado, el 2013, nos ha costado 30.000 millones de euros de más el ir a la ventanilla del señor Botín. Eso es lo que nos ha costado con respecto a haber accedido directamente al 0,25%, que es el precio oficial del dinero del Banco Central Europeo. Ese dinero es lo mismo que se gasta en pagar a las personas que están en paro. Es una verdadera vergüenza y un verdadero expolio. La paz social, coincido con Alberto, es que para mí la paz social se rompió en la transición y yo era un bebé. O sea que... Bueno, respecto al tema de FIARE, como pueda ser Triodos o como pueda ser COP57, otra serie de experiencias, en el libro no tratamos de este tema. Yo creo que es una experiencia, como hay muchas, de cooperativismo social y económico que están surgiendo, que puede ser muy interesante y que a lo mejor pueden ser objeto de tratamiento en un libro especial. Aquí hemos tratado, porque quieras que no, FIARE, Triodos o COP57 siguen siendo empresas que no son públicas, estupendas, con un contenido social muy bueno y demás, pero no son, digamos, empresas públicas en el sentido que tienen. En ese sentido, no lo hemos tratado en el libro, pues yo creo que son iniciativas, ya digo, muy saludables. Con respecto a lo que planteaba el compañero de la paz social, ya lo han dicho aquí, de todas maneras, es otra trampa. ¿Qué es esto de la paz social? Con una ley de seguridad como la que hay paz social. O sea, joder, es que yo creo que ya el lenguaje tendríamos que empezar, ¿no?, a cambiarlo también nosotros. Nos han lanzado una guerra, pero está así de claro. O sea, con las leyes que han puesto, con lo que están haciendo, con esta ley de seguridad y con todo lo demás, nos han hecho una declaración en toda regla. Es mi opinión, ¿eh? Entonces, podemos ir atados de pies y manos o podemos decir hasta aquí hemos llegado. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de que hay un punto en el que la resignación ya no vale. O sea, hay que resistir y hay que desobedecer y hay que empezar a moverse. Y quien ha roto la paz, si es que la ha habido alguna vez, desde luego no es la población, es que estamos así, la declaración de guerra suya, no nuestra. Bueno, hay un poco de tiempo por si alguien más quiere intervenir o contestar alguna de estas últimas intervenciones? Mi pregunta es para el diputado. Quería que el planteamiento de la banca pública está vinculado directamente con el Banco Central Europeo. Entonces, ¿no pondríamos en riesgo prácticamente lo de la moneda, lo del euro? Porque al plantear una banca pública trastocaría todos los intereses. Entonces, mi pregunta es, ¿eso tendría vínculo, está conectado prácticamente con el euro? Prácticamente sería romper con el euro, que está, bueno, que es un clon prácticamente del banco alemán. Sí, un modelo que no es nuestro, un modelo que es ajeno y externo. Sí, al plantear una banca pública, que son nuevas formas de gobierno, sería prácticamente para España. Pero nosotros estamos inmersos en el euro. Es decir, ¿qué repercusión habría si se hace una banca pública con relación al euro? A ver si hay alguna. Por ahí hay dos, ¿no? Pero alguien más, ya por ir controlando el tiempo, otra y otra, o sea, cuatro. Vamos a intentar no irnos mucho de tiempo, porque. Sí, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Una pregunta. En el sistema bancario español existe el concepto de encaje legal. Y en caso tal, ¿para qué carajo sirve? Porque entiendo que el Fondo de Garantía de Depósito está quebrado. O sea, que es mentira que hay que respaldo en la. Y de hecho, los medios no se hablan nada, el encaje legal. O sea, es algo extraño. Por otra parte, entiendo y he sabido por todo el mundo que las cajas de ahorro fueron politizadas hasta tal punto que las mafias, como decía Alberto, parafraseándolo, habían mafias controlando las reglas. Es decir, a mi modo de ver, creo que eran cajas fuertes los partidos según las conveniencias de ir y venida. Y había gente tipo Moral Santín que con sus prácticas y responsabilidades